Radio La Bulla, FM 100.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La bulla sale del armario. Ojo de loca, un programa anormal. Actualidad, entrevistas y toda la brillantina de la colectiva LGBTIQ. Por Radio La Bulla, los miércoles de 22 a 23 horas. www.labulla.org. Señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy bienvenidos al segundo programa de al segundo programa de Ojo de Loca, un programa anormal por Radio La Bulla. Bien, damos inicio, bueno, comenzamos un poco tarde. Tuvimos algunos problemas técnicos. Unos problemas técnicos que no impidieron que este programa salga al aire. Bien, mi nombre es María José, estoy como todos los miércoles, no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Acá lo tengo al compañero Nico. Hola, hola, hola, le compañere Nico, acá en el aire. Tuvimos un desperfecto técnico, pero ya estamos. Sí, ya lo solucionemos. Y acá estamos con le compañere Eric. Buenas noches, público. Que Eric nos va a decir desde dónde estamos y a dónde nos pueden escuchar y las redes y todo. Estamos desde la periferia de la ciudad, zona oeste, y nos pueden contactar en nuestras redes sociales www.labulla.org o en facebook.com/radiolabulla o en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bien, en el día de hoy tenemos un invitado que va a ser nuestro corresponsal en San Francisco del Monte de Oro. ¿Hasta dónde llegamos? Ah, no, cierto que tenemos... Lo estamos ampliando por tenemos todo el Buenos país. Buenos Aires, de San Luis. De Villa Mercedes. Villa Mercedes. Bien, él es Brian Abaca. Ahí nos va a saludar. Hola a todos. Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito, vamos a ir rápido. Vamos a continuar hablando de la nueva ley de VIH. Eric nos va a contar un par de cosas que tienen que ver con esta nueva ley. Vamos a hablar de un problema de discriminación y crímenes de odio en toda la provincia de San Luis. De San Luis y en el país. En el país, sí, también vamos a hacer una estadística. Y particularmente de lo que está sucediendo en San Francisco del Monte de Oro. Por eso lo en la mini Rusia. La mini Rusia. La mini Rusia puntana. Vamos a hablar también del reconocimiento histórico que se le dieron a las pibas trans Rosario, que estuvieron durante la dictadura en Rosario. Claro, las compañeras que padecieron la dictadura en Rosario. Bueno, que... vamos a hablar un poco de ese tema en el próximo bloque, ¿le parece? Que así ya arrancamos. Nos vamos a ir con un temita que se llama Espada y es de Javier Amena. Chile. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. FM 100.5. Los perros comen las sobras, las personas cocío, y tú vas a comerme lo que tengo. Bien, estamos de regreso. Estos problemas, los inconvenientes técnicos siguen sucediendo. No importa, este programa va se a hace salir igual. Como se hace sea. Igual. Espero que la gente nos esté escuchando. Sí, seguro. Tenemos que recordar que tenemos la consigna publicada en nuestra página, en la fanpage. Es verdad. ¿Cómo es la consigna? La consigna es sí. Si alguna vez sufrieron algún hecho de violencia o de odio como personas LGBT. Por favor, pueden contestar ahí en nuestra página. Queremos leerles. Así, bueno, compartimos en el programa de hoy acerca, más que nada, porque el programa de hoy va a girar mucho en torno a esta temática. A esta temática de lo que es la discriminación. Claro, entonces queremos oírlos y leerlos y bueno. Le damos la posibilidad de que tengan voz. Bien, vamos a entonces a hablar de esta nueva ley que el programa anterior estuvimos hablando, ¿no? De la nueva ley de VIH. Sí, estuvimos hablando sobre la presentación que se hizo la semana pasada y ahora vamos a ampliar un poco más en lo que tiene que ver esta nueva ley, qué contenido abarca, cuáles son los derechos que se quieren incluir en la ley que ya existe con esta ley actualizada. Perfecto. Vamos a compartir una nota que se hizo en el diario El Puntal de mano de Gonzalo Valverde, un compañero de la Rajab que vive en Córdoba, y dio una nota para este diario. En este diario se habla sobre el nuevo proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados el 7 de junio y se denomina Respuesta Integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. Se trata de una propuesta con varios años de trabajo consensuado entre organizaciones y personas que conviven con el VIH. Bien, y la RAJAB es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Sí, para quienes no saben, la RAJAB es una red que existe hace casi 10 años. Yo soy el coordinador provincial. Esta red está extendida por todo el país y tiene coordinadores representantes en todas las provincias. Realizan encuentros nacionales. Sí, se realizan encuentros nacionales, son los acontecimientos más importantes, digamos, de la red. En este caso, este año se va a realizar en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, a mediados del mes de agosto. Bien, y Eri, contame cómo se denomina el proyecto que presentaron en Diputados. Este proyecto se denomina Respuesta Integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos que aclarar que la ley que existe, que es antigua porque es de los 90, solamente abarcaba ciertas temáticas dentro de lo que es la temática de VIH, y ahora queremos ampliarlo a hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. Ah, sí, es una propuesta de varios años. Sí, es una propuesta. En el 2016 se había presentado este nuevo proyecto. Sí, esta es la tercera vez que se presenta. Se presentó en el 2016, se presentó el año pasado. Hay que aclarar que el año pasado el proyecto tuvo algunas trabas por parte de dirigentes de Cambiemos que estaban encargados de ciertas áreas como, por ejemplo, la de presupuesto y que impidieron que este proyecto avanzara. Claro. Parte de la Cámara de Senadores, la respuesta fue que tenían que abocarse al tratamiento de la reforma laboral y que esta ley como que no era tan importante como para tratarla en ese momento. Claro. ¿Y cuáles fueron las modificaciones que tuvo este proyecto? Y podemos mencionar las razones para exigir la nueva ley. Algunas de las razones son tratamientos sustentables, la eliminación de la transmisión vertical, con prevención y brindando protección a niños, niñas y adolescentes que nacieron con el virus. La ampliación del diagnóstico, esto quiere decir que el test pueda ser realizado sin prescripción médica y que en cada consulta los profesionales de salud ofrezcan realizar una prueba. Es decir, si vos te vas a hacer un control, que el médico te proponga hacerte el test para saber tu estado serológico. Otra de las propuestas, de las razones, son los derechos sociales para acceder a la salud, como el acceso a un trabajo, alimentación y transporte. Sabemos que actualmente se sufre mucha discriminación hacia las personas que convivimos con el virus. Una de esas discriminaciones es la no... no podemos acceder a un trabajo, claro, porque laboral. Nos discriminan, y eso nos empuja a tener trabajos precarios, y eso nos empuja a no tener obra social. Y estaba leyendo acá en una nota también que había encontrado, que dice: la norma prohíbe la discriminación de las personas con VIH, hepatitis o cualquier ITS como impedimento para el pleno ejercicio de derechos en ámbitos laborales, lo que vos estabas diciendo, sí, educativos, asistenciales, de seguridad social, o para realizar cualquier tipo de concentración civil, bancaria, laboral, comercial o de cualquier tipo de relación. También se reitera como un pedido de generar recursos para sostener los tratamientos, que justamente lo que habías dicho anteriormente, el hecho de que no accedan a un laburo, digamos, sí, que tenga obra social, también es como complicado, porque lo expulsan, el Estado como que lo está expulsando y no le está dando lugar para poder laburar. Tenemos que recordar que en estos 3 años que tenemos este gobierno, se han realizado varios ajustes en el presupuesto, o se han querido realizar, mejor dicho, porque de parte de las agrupaciones, de las organizaciones, hemos impedido que avanzara esto, lo del recorte del presupuesto, y han habido faltantes de medicamentos y de reactivos para realizar análisis. Es muy importante. Claro, eso te iba a comentar. Digo, a principios de año hubieron faltantes de medicamentos en varias provincias, incluida San Luis. ¿Cómo ha sido la labor de las organizaciones en ese sentido, no? Sí, el primer faltante heavy, digamos, que fue a nivel nacional, fue a principios de febrero, en fines de enero, principios de febrero de este año, y por parte de las organizaciones del Frente, de las organizaciones que forman el Frente Nacional de las Personas que Convivimos con el VIH, se pudo frenar esto. Sabemos que hubieron varios faltantes en varias provincias. En el caso de San Luis, el gobierno provincial salió a comprar la medicación, cosa que no le corresponde a los gobiernos provinciales, sino al gobierno nacional. Y esto tenemos que aclarar que fue irresponsabilidad de las personas que manejan el tema del presupuesto, porque no pudieron prever, claro, el tema. Fue un problema con proveedores. O sea, faltaba una firma. O sea, claro. Y ahí estaba el gobierno provincial, porque necesitaba la foto. Por eso salió a comprar, necesitaba la foto. Sí, la verdad es que en realidad, sí, genial que haya comprado la medicación, claro, pero hay que ver también qué onda, qué pasa. Claro, o sea, ¿por qué está pasando? Exactamente. Sí. O sea, sabemos que nos están manoseando. Totalmente. Están jugando con nosotros, están jugando con nuestra salud, se pasan la pelota entre nación y provincia, uh-huh, y nos siguen usando para hacer cartel. Pero bueno, de todos modos no podemos dejar de recalcar que sí, salió a comprar la medicación que faltaba. Bueno. Bien, y acá en la provincia hay organizaciones, grupas que acompañan a las personas que... Sí, como mencionamos, existe acá en San Luis RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Me pueden contactar a mí, yo soy el coordinador provincial. Pueden dejar un mensajito privado por la fanpage, ¿o no? Por una cuestión de confidencialidad, prefiero que nos contacten a la página de RAJAP. En la página de RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Hay un mail que ahora estoy recordando, que es de acá de San Luis, que se llama, que sí, es www.jovenespositivos@gmail.com. Bueno, Y también en la... Ah, está la consejería preventiva. La consejería preventiva de VIH en Bolívar. 311. Lo tenía anotado por aquí. Bolívar 1131. 1131. De los días viernes de 15 a 17 horas, que hay testeos rápidos, confidenciales, seguros y gratuitos en la consejería preventiva para el VIH, que también se pueden acercar ahí. También en el policlínico, ¿no, Eric? Sí, en el policlínico se están haciendo testeos. Y en cualquier centro de salud. Y en cualquier centro de salud. Ustedes pueden acercarse al consultorio 910 del policlínico, el Hospital Central, o cualquier centro de salud cercano a su domicilio. Me quiero corregir porque se me había hecho una nube con respecto a la dirección de mail. La dirección de mail es jovenespositivosanluis@gmail.com. Perfecto, bien. Bien. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y vamos regresando. Nos vamos a ir con un tema. Ay, que lo vas a nombrar vos, amiguis Nicos, porfi. Bueno, nos vamos a ir con Chico de Pueblo de Bronski Beat y el remix de Arnau Rebotini. Y después volvemos con más Ojo de Loca. Por Radio La Bulla. Por Radio La Bulla. Thank you. Y estamos de vuelta en Ojo de Loca. Acabamos de escuchar un tema que pertenece a la película 120 pulsaciones. Alta película que recomendamos para toda la comunidad de ver. Es una película que más que nada trata sobre la historia de una de las agrupaciones más importantes sobre VIH-Sida, ACT UP. En este caso, ACT UP París. Véanla, está muy buena. Es una historia romántica atravesada por la militancia. La militancia retratada de una forma hermosa. Y la vida de estas personas también retratada de una manera magistral. Así que recomendamos 120 pulsaciones. 120 pulsaciones, sí, ¿no? 120 pulsaciones por minuto. Por minuto, perdón, me colgué. Y bueno, seguimos tratando este tema que estábamos hablando recién, sí, que es la presentación en el Congreso de la nueva ley de VIH. Como para cerrar, vamos a compartir un pedacito del audio que Matías Muñoz, en el jueves pasado, el 5 de julio, presentó el proyecto en anexos de diputados. Compartimos el audio y después pasamos a otro tema. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y todos y todes. En el día de hoy, 17 personas nuevas van a contraer VIH y 5 personas van a morir por enfermedades relacionadas al SIDA. Esto nos da un total de 1.600 muertes cada año por causas relacionadas al SIDA. Represento en esta mesa a la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, una organización que tiene ya casi 10 años y que fue formada principalmente por chicas y chicos que nacieron con VIH, que fueron consecuencia de un momento de la historia de la epidemia en el que no había respuestas para las mujeres embarazadas que tenían VIH y eventualmente transmitían el virus a sus hijos y a sus hijas. Hoy, con los nuevos tratamientos, muchos y muchas de esos chicos y chicas están, viven, participan de nuestra organización también, pero muchos ya no están. Y es en esta invisibilización crónica, por usar una palabra conocida por nosotras y por nosotros, es que nos sentamos en este lugar público a hacer presentes a aquellas y aquellos que ya no están, porque el Estado no dio la suficiente respuesta. Por eso también venimos a eso, a buscar la respuesta suficiente para aquellos y aquellas que nacieron con VIH y aquellas y aquellos que hoy, en sus cortos 14, 15, 16 años, adquieren el virus por esta ausencia de políticas públicas. El proyecto fue construido, como ya dijeron muchísimas personas, fue construido transversalmente por todas las organizaciones que trabajamos en la respuesta al VIH, y nuestra organización particularmente lo hizo de forma federal durante más de 6 meses opinando y hablando sobre este proyecto, y realmente ya estuvimos acá. Estuvimos, en como comentaban anteriormente, en noviembre del 2016, en una sesión de comisión para muchos y muchas de nosotras para olvidar, en el que realmente veíamos cómo la política se olvidaba de nosotras y de nosotros. Veíamos cómo para algunos y algunas representantes parecía que no éramos personas, porque le estábamos mostrando los números, le estábamos mostrando cómo vivíamos, y la indiferencia era notoria. Quienes estuvieran en ese momento lo recordarán, y esperemos que en esta oportunidad sea distinto, porque las personas con VIH estamos, vivimos, somos, y las personas con VIH necesitamos todos y cada uno de los derechos. Bien, ahí estuvimos escuchando a Matías Muñoz. Él es el ex coordinador de RAJAP. Actualmente es el coordinador del área de administración de la red y un gran activista que viene haciendo un arduo trabajo con respecto al tema de VIH y al proyecto de la nueva ley. Y que estuvo en la Cámara de Diputados dando el argumento de por qué se tiene que aprobar por tercera vez la nueva ley de VIH. Bien, y así vamos a dar pie a un nuevo tema que tiene que ver con lo que es la discriminación que sufrimos las personas LGBTIQ. Y sobre todo acá en la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis y en todo el país. Claro. También con lo que son los crímenes de odio, justamente por esta discriminación que terminan en crímenes de odio. Y vamos a hablar con Brian. Él nos va a contar... Brian. Nos va a contar de la situación que está atravesando. Él es de San Francisco del Monte de Oro y acá la llamamos la mini Rusia de San Luis. Bueno, lo vamos a dejar un poco con él, así él nos comenta más o menos de la situación que... Como para contextualizar un poco, San Francisco es una ciudad, un pueblito cerca de acá de la capital. Básicamente es reconocida en el país por ser el lugar de la primera escuela de Sarmiento, por su belleza natural y también por el río y muchas de estas cuestiones. La verdad que es una ciudad muy linda, pero pueblo chico, infierno grande, ¿no, Brian? Sí, así es. Es fuerte la... ¿Se escucha? Sí, ahí está. Es heavy la opresión que se vive por parte de la iglesia en San Francisco y por sus cómplices que tienen poder. Bien, ¿hay agrupaciones LGBTIQ en la localidad? No. ¿Y a partir de cuándo empezaste a ser como perseguidos? Porque es como también fue perseguido por los grupos católicos. Sí, a partir del año pasado se intensificó más. Pero ya viene hace un montón. Desde el 2015. Desde el 2015. Empecé como a hacer quilombo por el tema de la iglesia, que hace cosas terribles. Bien, y contanos, ¿qué está haciendo la iglesia? Bueno, una de las cosas que hace es... ahora no las está haciendo por un tema de que están como... Saben que estamos... Claro, y además saben que estamos como pendientes a lo que hacen. Son misas para curarte de la homosexualidad, o sea, curar a las personas homosexuales. Nos tratan como enfermos, nos ven como enfermos, como personas como antinaturales. Claro. Y bueno, también tienen una radio que se llama Cadena Tradición, donde también ahí hacen un programa los dos curas, los dos padres, y promueven la transfobia, la homofobia y todo tipo de odio hacia la comunidad LGBT. Mira, y vos particularmente fuiste ahí al... ¿Te obligaron a ir a esas misas? No, porque yo ya había ¿Cómo salido? ¿Te enteras? Por una hermana que me avisa que estaban haciendo la misa. Entonces yo fui hasta la puerta porque no me dejaban entrar. Y después me tuve que ir porque se puso Geira. Como que me tenía que ir porque como la energía se sentía que... Claro. Que quiero recordar el nombre de los curas de la iglesia esta de San Francisco, Oscar Buendía y Rafael Gandini, que utilizan la radio del pueblo básicamente para arengar contra la comunidad LGBT, para reproducir su discurso de odio, que también usan el espacio de las misas para hacer estas misas de conversión, de curación, de sanación de las personas LGBT, que me parece una aberración, primero en pleno siglo XXI, en un país que tiene leyes de avanzada para toda Totalmente. La región, donde su historia como comunidad LGBT es histórica y es una de las más avanzadas, pero sin embargo, estamos hablando de una provincia del centro del país, San Luis, el feudo, el otro país, donde hay un pueblito que está reproduciendo exactamente lo que la semana pasada en este programa denunciábamos que ocurría en Rusia. Por eso decimos San Francisco, la mini Rusia. ¿Qué otros hechos te has anoticiado sobre lo que ocurre en San Francisco con la comunidad o con compañeres? También tengo entendido que han sido agredidas las compañeras feministas que se han declarado a favor del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Sí, así es. En realidad fue... una compañera, porque en realidad somos dos los que estamos siempre activando, uh-huh. Sí, una compañera, Rocío y yo. Sí, se nos agredió cuando estábamos militando la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Fuimos agredidos por un grupo de católicos y ella fue agredida dos veces más, así como le pegaron, le tiraron piedras y eso. Bueno, también una de las cosas que hace la iglesia es como dar mensajes súper peligrosos a los jóvenes y a las jóvenes, como por ejemplo una vez en el año pasado, en noviembre, cuando se le festejó, el gobierno provincial le festejaba los 15 años a las pibas, estaban haciendo la misa, yo estaba ahí como sacando fotos porque la municipalidad me había contratado para eso, y el cura, uno de los mensajes que les dio a las chicas fue que la única misión que les había dado Dios como mujeres era ser madres. Las pibas tenían 15 años. Claro, en una provincia que tiene, digo, hace poco, hace rato en realidad, nosotros conocemos históricamente como en la provincia de San Luis es una de las que tiene la tasa más alta de embarazo adolescente, embarazos no deseados, tiene una de las tasas de abuso sexual en la minoridad más altas. O sea, cuando nosotros arengamos también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lo hacemos con conciencia de saber dónde estamos parados. Digo, la provincia de San Luis, en este caso, donde no se cumple la educación sexual integral, donde tampoco está el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, donde su gobernador de una manera demagógica utiliza las campañas por el aborto para salir y... Para hacer cartel, digamos, como lo viene haciendo fotos, con la Secretaría de la Mujer Ni Una Menos, también secretaría que a su vez es cómplice de haber denunciado la Marcha del Orgullo de Villa Mercedes, que no quiero dejar pasar este tema por alto. Que eso también es discriminación. Claro. Y persecución. Por parte de una institución que es del gobierno, en este caso, la Secretaría de la Mujer, y también por las funcionarias que deben responder tanto por las mujeres como por la diversidad, ¿no? Totalmente, incluso eso es re violento, o sea, ponerse como institución y mandar a que nos persigan. Acompañar la firma en denuncias a grupos católicos que nos violentan. Que nos violentan y que le dicen a las pibitas de 15 años que lo único que tienen que hacer, el mandato de Dios, es ser madre. Acá estoy leyendo otra cosa, dice que el año pasado también difundieron un spot orientado al público infanto-juvenil, donde un personaje dice que los nenes deben estar con las nenas porque de lo contrario se está faltando la palabra de Dios. Entonces ahí les explican que Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban, reproduciendo este discurso pedorrísimo. Así emitan muchos mensajes peligrosos y los y las chicas se ven obligados a ir a misa por sus padres. Y también menciona acá en la nota de cómo estos pibes y pibas se angustian y se deprimen. Sí, me imagino. Hay casos, ¿no? De como algo inducido. Como... Sí. Hay un caso que no se puede hablar mucho porque es una causa de una piba, creo, en el 2016. Claro, que no es la única, digo, hay claro, hablando particularmente de la mini Rusia, digo, llevar a la depresión a las personas, decirte toda esa cuestión, la iglesia. Claro, la iglesia adoctrina, que es algo que no quieren reconocer, adoctrina a los sujetes, sí. Y sujetes que terminan deprimides, que terminan angustiades y que toman determinaciones horribles, digo, me estoy acordando de casos de suicidios de pibes, sí. Y pibas, me estoy acordando de pibes y pibas que son agredidos, agredidas en los pueblos, de jóvenes que se van de su casa o que son expulsados de sus hogares, que esto también hay que recalcarlo. La situación de las personas LGBTIQ+, en el interior, que no es Buenos Aires, incluida también la gente de Buenos Aires, por supuesto, pero en el interior, los pueblos, nuestras identidades se vuelven una pesadilla para nosotros mismes, y encima con perdón, para nosotros mismos, con el odio con el odio que también nos inocula, por un lado la iglesia, por el otro lado la escuela, que son como las dos instituciones fuertes que acompañan el día a día de en la cotidianidad de los pueblos, de jóvenes y jóvenes, de niños y niñas. Claro, entonces, y es una situación, porque encima vivimos, como vos decías, pleno siglo XXI, ya sufrir discriminación, que te anden gritando puto por la calle, paren un que poco. Que te traten de machonas. Sí. Claro, eso es como, quedó, ya está, claro, ya caducó, ya todas caducó esas palabras caducaron. Pero bueno, Brian, es como bastante heavy la situación en la mini de Rusia. Sí, mal. Sí, no, ya no caducó todavía. Claro, se no caduco. Se vive todavía, sí. Nos estabas comentando incluso que el pueblo está como dividido en dos franjas. Sí. Y en una franja es como que está todo bien y en la otra está todo mal. Como que una parte del pueblo fue cooptada por la iglesia, más que nada. Y otra parte, como que vos podés circular en algunas partes bien, vamos a decir, y en otras te agreden. En realidad en las dos partes es lo mismo. Claro, la discriminación es en todo San Francisco. Sí, lo que pasa siempre, o sea, que caminar por la calle de noche y en grupo que te griten puto, venía, cosas así, qué feo, qué mal momento. Sí, además nos conocemos todos y como te los encontrás después a los mismos agresores por la calle. Y no. Además, impedís que las personas LGBTIQ puedan ser, ¿me entendés? Y se puedan expresar, vivir libremente. Claro. Es como, ¿de qué manera podés expresarte? ¿De qué manera podés ser? Y cuando empezás a expresarte, perdón, empieza como la persecución. A mí me pasa eso, me pasó desde el 2015 que, por ejemplo, con mi trabajo, como que crearon usuarios ahora, truchos, sí, donde nos agreden a mí y a todos los que hacemos en nuestro trabajo. Trabajamos en un proyecto que es audiovisual. Sí. Y ahí como que, bueno, hay un católico que es muy conocido acá de la Unión Cívica Radical, que ha hecho bastante bardo, que forma parte del Opus Dei, y como que nos persigue hace rato y a mí sobre todo me deja mensajes terribles. Como... Qué extraño, de la Unión Cívica Radical. Sí, lamentablemente. Sí. Estaba por decir lo mismo, digamos. No es para chicanear, sino para decir... a todos estos partidos políticos, a todos los espacios y movimientos, ya sean aliados o no a los movimientos LGBTIQ, que sean aliados o no a los movimientos feministas, que comencemos a revisar quiénes estamos adentro, sobre todo por dos cuestiones: para dejar de sostener machirulos dentro de los espacios, para dejar de sostener y reproducir discursos por parte de personas antiderechos, porque ahora hay que ponerle ese nombre. Antiderechos. Son totalmente antiderechos, son personas que no quieren que nosotros participemos, que no quieren que nosotros nos visibilicemos y que tomemos estos espacios que también nos pertenecen y que logremos ampliar las discusiones. El tema me saca muchísimo y realmente nos ceba un montón, digo. Claro, porque igual no estamos hablando es, de claro, situaciones de... Sí. Perdón. Digo, no es únicamente la situación en San Francisco, la situación en Villa Mercedes, la situación en San Luis, sino lo que se reproduce también en cada espacio. Universidad, escuela, partido político, movimiento social. Sí, además, lo que estamos hablando de esto de la discriminación, se da en todos los espacios. La discriminación de a las personas LGBTIQ se dan en todos los espacios. No podemos ni siquiera ir, no sé, en el ámbito educativo. Nosotras, las pibas trans, no podemos estar porque nos discriminan, ¿me entendés? Es como algo que para mí hay que erradicarlo. La discriminación hay que erradicarla. Además, ¿por qué hay que erradicarla? Porque terminan en crímenes de odio, ¿me entendés? Claro. Es como, demos fin ya a la discriminación, dejen que nos podamos expresar, que podamos ser libres, que podamos estudiar, y que todas las leyes y todas las políticas públicas que hay en el país se empiecen a aplicar. Empezando por la educación sexual integral en todas las escuelas ya. ¿Por qué? Porque encima lo que es el sistema educativo sigue con cosas de, no sé, del año del pedo. digamos, sí. Con esto no podemos avanzar. Si empezamos a aplicar lo que es la educación sexual integral en las escuelas, va a haber un gran cambio, y socialmente, culturalmente, un gran cambio. Quiero aclarar una cuestión ahora que estábamos hablando de la ley de educación sexual integral. Las docentes, San Luis tiene una de las leyes de objeción de conciencia más viejas del país y una de las más arcaicas desde mi punto de vista, ¿no? Pero los docentes y las docentes que no quieran trabajar con ESI se pueden acercar, no sé bien a qué ministerio, y declararse como objetores de conciencia y no estar al frente de pibes y pibas haciéndolos sentir más mierda de lo que son. Totalmente. Porque ya nos hacen sentir una mierda que venga una docente y te trate de mariconcito, de afeminado, de machona. O de decirle a la nena o al nene, vos no podés jugar con los varones porque sos nena. Claro. Vos no podés jugar con las nenas. O que vengan con este discurso de decir, yo acá no voy a dar educación sexual integral porque acá no se habla de ideología de género, que es un invento de la Iglesia Católica, que la reproduce Martínez Perea. O a la directora de la escuela Bazán, que deja entrar a Martínez Perea, el obispo de San Luis, en su escuela para dar clases de filosofía, le decimos que por favor basta. Separación de la Iglesia y del Estado, las escuelas son públicas, gratuitas y laicas, y se tiene que cumplir con una ley que es la de educación sexual integral. Dejen de amonestar a las pibas lesbianas, dejen de amonestar a las pibas que llevan el pañuelo verde. También, ya que estamos denunciando, quiero denunciar a la escuela Condarco, que su directora les ha dicho a un grupo de alumnas que ellas no pueden tener educación sexual integral porque son nenas, y las nenas y los nenes no tienen que acceder a cierta información. Me muero. La ley, lean la ley, lean la ley, no es difícil. Tenemos internet en cualquier celular, wifi gratis para todos. Por favor, lean la ley. Existe, las personas pueden ir a pedir a cualquier centro de salud, salita, desde los 14 años, información sobre métodos anticonceptivos y métodos de prevención. Claro. Desde los 14 años, 12 también. Bueno, seguimos hablando entonces con Brian, contanos un poco más. Vos estabas haciendo un proyecto, ¿cómo se llamaba el proyecto? El audiovisual. Es un proyecto audiovisual y ahora estamos haciendo una webserie. Una webserie, sí. Que ahí también se aprovecharon de eso para bardearme y bardearnos a todos. ¿Y por dónde podemos ver la webserie? ¿Querés comentar o no nos querés decir? Bueno, por Contraplano Producciones es la fanpage y ahí está. Hoy estrenamos capítulo. Cuando sale de acá lo subimos. Bárbaro, genial. Bueno. Sí, y básicamente. Claro, ¿de qué manera podríamos apoyarte como comunidad LGBT y apoyar también a las personas LGBT de San Francisco? Y nada, con esto ya nos están reayudando, visibilizando la problemática y la persecución. No sé, con alguna actividad estaría bueno. Podríamos armar una actividad. Sí, estábamos charlando. Que no estamos solos y eso. Va a caer la guerrilla. Atención, San Francisco del Monte de Oro. Va a caer guerrilla marica con todas las banderas de arcoíris en cualquier momento. No vamos a decir cuándo. Cosa de que señores curas, señor intendente, señores docentes. Vayan aprendiendo. Claro. Les dé asquete y les dé asquete en serio. O sea, dejen de joder con nuestras identidades. Y déjenos ser libres. Y déjenos ser, por favor, ya está. No queremos más pueblos chicos, infiernos grandes para nuestras personas LGBT. Bien. Bueno, Brian, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Pudiste visibilizar lo que está pasando en la mini Rusia de San Luis y lo que te está pasando a vos. Podés contar con nosotros. Y bueno, te damos la bienvenida también, porque va a ser nuestro corresponsal en San Francisco del Monte de Oro. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con otro temita. Nos vamos a ir con un tema con un clásico, super movido. Con un clásico de la comunidad LGBTIQ+, de toda Latinoamérica. Un himno realmente. Bien, nos vamos con Gloria Trevi. Y todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé chava. Puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy china, porque todos me miran. Esto es el tercer bloque. Y bueno, estuvimos hablando sobre la discriminación en el bloque anterior, pero antes de continuar vamos a pasar las redes sociales, así nos pueden contactar. Recordar las redes sociales: www.labulla.org o en facebook.com/radiolabulla o en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Y recordar también que hay una consigna que pueden escribirnos y contarnos un poquito de ustedes. Bien. Hace poco ha salido una noticia sobre un crimen de odio, hace 3 días, de un pibite que ha sido asesinado por el simple hecho de ser gay. ¿Así es? Así es, los medios como Cosecha Roja, La Izquierda Diario levantaron esta noticia. Fue en Quilmes, en provincia de Buenos Aires. El reclamo de justicia por el brutal asesinato de Cristian Medina, quien estaba desaparecido desde el día 9 de marzo, estaba desaparecido, y bueno, hace 3 días lo encontraron asesinado en un descampado, un nombre más que se inscribe en la lista, en la larga lista de crímenes de odio en el país, ¿no? Lo que produce mucho escozor de esta noticia es un pibite, como decías, Majo, de 17 años, que quería empezar a estudiar peluquería, que los docentes le habían comprado todos los materiales para que pudiera empezar la carrera, y lo encontraron asesinado, ¿no? La verdad, y esto que es un, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Un crimen de odio a partir de una discriminación. A partir del hecho de que primero no les quisieron tomar la denuncia en la comisaría de Quilmes, primeramente la policía puso muchas excusas para comenzar a hacer la búsqueda desde inmediato, y aparentemente estaría involucrado la policía, el ex comisario Fabián Alarcón estaría involucrado en sembrar pistas falsas para proteger a un allegado que estaría implicado, ¿no? Nuevamente, también en un crimen de odio hacia la comunidad LGBT, la policía involucrada cuando se ocultan pistas, cuando no se quieren iniciar las búsquedas, cuando se omiten detalles de las historias o se descree de los familiares, algo que tenemos muy en común con la historia que también está detrás de los femicidios, ¿no? Sí, y de los transfemicidios. Y travesticidio. Bueno, en la historia de este pibe, sí, se suma una vez más a todos los crímenes de odio que hay en el país. Como también hablábamos de esto, no parece que haya una política, que hayan políticas para las personas, como las personas LGBTIQ, no les importa nada. Igual nos siguen discriminando y nos llegan hasta matar. Y estaba leyendo acá en una nota que sacó la agencia Presente de que en el 2017 se había contabilizado 103 casos de crímenes de odio. La verdad de que aumentó. Esto va en un aumento, como estamos hablando ya en el 2018, de varios crímenes de odio. Tiene un aumento bastante notorio. Claro, creo que no recuerdo bien la cifra, pero durante 2016 no había llegado a 50 la cantidad de personas LGBT asesinadas. Que ya de por sí, digo, una sola persona LGBT asesinada en Argentina o en cualquier otro país es abrumador. En Brasil la cifra escala a una persona LGBT asesinada por día. Pero ha habido un aumento. Primeramente de agresiones hacia la comunidad LGBTIQ+, en estos últimos 3 años. Podemos decir que la coyuntura ayuda muchísimo a que ocurra esto. Sí, aclarar y recalcar que la impunidad y la violencia que caracterizan las fuerzas de seguridad se profundizan en el marco del gobierno macrista, y eso da lugar también a que se cometan más crímenes de odio por parte del resto de la sociedad. 103 fueron las víctimas de crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en la Argentina durante el 2017, la mayoría de ellas mujeres trans, de acuerdo al informe realizado por la Federación Argentina LGBT, que advirtió por los 13 asesinatos a miembros de la comunidad y un aumento en 500% en casos de violencia física que no terminaron en muertos respecto al 2016. Y hoy, en pleno 2018, en lo que va del año, tenemos que advertir que ya son cerca de 37 las víctimas trans asesinadas, por ejemplo, víctimas de transfemicidio y travesticidio, y también víctimas de lo que desde el colectivo trans reclaman como travesticidio social, que son las, por ejemplo, las mujeres trans que mueren en las cárceles o que mueren de acuerdo a la falta de políticas públicas en materia de salud. totalmente. Que incluso también esto, ¿no? Las personas que son víctimas de crímenes de odio, personas LGBTIQ, que no se visibilizan los casos. De hecho, acá en San Luis hay un par de casos que no son visibilizados, son personas LGBTIQ, y quedaron ahí, como que quedaron en la nada. No se habló en el momento sobre la persona, salió en los medios provinciales, pero después el caso quedó como... Sí, no estamos, se sabe qué hacer. Recordando el caso que sucedió a principios de este año acá en San Luis, que todavía no se confirma que haya sido un crimen de odio, pero todo parece ser que fue así, y que aún no tenemos el culpable. Claro, como o que... O hace unos años atrás, una marcha del orgullo que se vio teñida por el asesinato de una persona de la comunidad que lamentablemente no se pudo marchar en ese momento exigiendo justicia para esta persona por una negativa de la justicia de San Luis, porque el caso se caratuló y bueno, no, hasta ahora no tenemos ninguna novedad, ¿no? ¿Cuántos hechos de violencia hacia nuestra comunidad son invisibilizados, ya sea por la justicia, ya sea por la policía, incluso también que algo que pasa comúnmente también con las personas trans, ¿no? Y con las personas LGBT en general, que es por las familias. Las familias cuando no ayudan, claro, en su denuncia diciendo que la persona que fue asesinada o la persona que falleció en una situación por falta de salud o presa era una persona LGBT, ¿no? Claro, y acá en Argentina hubo un caso bastante conocido de este chico que era jugaba al rugby, pertenecía a los Ciervos Pampa. Sí. Que fue eso, por suerte, no llegó a ser un crimen de odio, pero la forma violenta con la que lo golpearon y lo dejaron internado. Digo, esta persona, el chabón estaba comprando en un lugar cualquiera, se le acercaron las personas estas que son homodiantes. Hablemos y lo golpearon, claro. Y lo golpearon, pero no solo una, era un grupo salvajemente. Claro, estamos hablando del caso de Jonathan Urien Castellari, de 25 años, que es activista LGBT y también pertenece a la agrupación, al equipo de rugby Ciervos Pampas, que fue brutalmente golpeado. Esto fue el 1 de diciembre del año pasado por un grupo de 7 chicos de entre 20 y 25 años, ¿no? Quiero volver un poco a la nota sobre Cristian Medina, este nombre que se inscribe en la lista de crímenes de odio hacia nuestra comunidad. Cristian era un nene pobre de un barrio pobre, estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. La escuela viene ayudando a la familia económicamente desde hace un año, con toda Cosecha Roja, un referente de la escuela 77 de Quilmes. Y agregó, era un nene súper tímido y no salía mucho. Le costó mucho aceptar su sexualidad y la escuela intervino para contarle a los padres. Digo, recalco esto por dos cosas, ¿no? Una, cuando las escuelas se hacen cargo de la identidad de sus pibes, cuando las escuelas se hacen cargo de los pibes y las pibas que van a su escuela y se convierten más que en un punto de exclusión, en un punto de apoyo para estas identidades, para que nos permitan de alguna manera también acercarnos a esta otra institución opresora que es la familia. Y en este caso, un pibe que pudo contarles a sus padres que era gay, o cualquier otro pibe que le pudiera contar a sus viejos, viejas, qué estaba pasando con respecto a su identidad sexual, a su identidad de género. Por eso insistimos que es importante la importancia sexual integral de la aplicación de la ley de educación sexual integral por el otro lado, necesitamos un Estado que se haga cargo de las leyes, que se haga cargo de distintas situaciones, que permita sobre todo a pibes y pibas en situación de pobreza, a pibes y pibas que no tengan otras posibilidades, oportunidades, tenerlas, ¿no? como en este caso, digo, no le costaba nada a la policía realmente tomar una denuncia desde el primer momento que una persona desaparece, que a veces uno lee estos comentarios cuando, hace poquitos días hubo un caso de una piba desaparecida acá en San Luis, y lo primero que se comenta en redes sociales es cuando aparecen las pibas, es... ¿a dónde estuvo metida? ¿Con quién se fue? Que es habría verdad, que castigarlos a los padres. El señalamiento a una que persona que la... en vez de celebrar que aparecen con vida, ¿no? Claro, totalmente. Eso me causaba gracia. Y, digo, y no pensar no puede, en la angustia de no la familia ser. Y en la angustia de la propia persona, ¿no? En este caso... Ni siquiera se ponen en el lugar de la persona. Claro. En este caso... ¿Cómo? Yo me río de vos porque seguramente tuviste detrás de un machito y... ¿Pero por qué desde ese lugar? ¿Por qué cuando se trata de una piba, ¿me entendés? Estuvo detrás de un varón, ¿me entendés? Como... Pero la gente es así, siempre desde las redes sociales te dicen todas estas cosas, ¿eh? Claro. Desde las redes sociales, porque encima son plena reproducción de eso, sí. ¿Me entendés? Como... Ni siquiera saben juzgar porque yo veo el Face, una persona comentó antes que yo, bueno, comento lo mismo, reproduzco lo mismo. En este caso, ¿por qué hablamos de crimen de odio? ¿Por qué se remarca que es un crimen de odio? Básicamente por la brutalidad con la que fue asesinado y encontrado sin vida Cristian. Y por el otro lado, hay signos de abuso sexual también, algo que es bastante común en los crímenes de odio. Su hermano y su madre tuvieron que ir a reconocer en la morgue. La verdad que no quiero entrar en tantos detalles escabrosos, claro. Porque no es nuestra idea reproducir ciertas cuestiones, pero sí recalcar de que un pibe de 17 años hoy no está entre nosotros, un pibe que tenía toda la potencialidad de ser. Cada uno de nosotros es un mundo de infinitas posibilidades, dice un manifiesto que recuerdo con mucho amor, el manifiesto de Queer Nation. Y bueno, acá fue un mundo de infinitas posibilidades que fue acabada a golpes, acabada de una forma brutal, únicamente por ser distinto, ¿no? Por no seguir lo que nosotros denunciamos como colectivo LGBT, que es la heteronorma, el heteropatriarcado. Nosotros ya no hablamos de patriarcado, sino de heteropatriarcado y de cómo esta heteronorma, en este caso, nos arrebata a un compañero de 17 años, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que lamentamos mucho la pérdida y que sigan pasando estos casos. Es como lo que hablábamos anteriormente de la discriminación que sufrimos como personas LGBT y llegar al punto este de matarnos solo por el simple hecho de decidir ser, ¿no? Sí. Es muy bastante fuerte, ¿no? A mí me gustaría mencionar y recordar algunas víctimas de crímenes de odio del año pasado y pedir justicia por ellas, algunas chicas trans como Pamela Tavares, Ayelen Gómez, Azul Montoro. Azul presente. Pamela Macedo Panduro, Damaris Becerra Jurado y agregamos a Cristian Medina. Justicia por todos ellos. Bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Ya estamos casi finalizando lo que es el programa. Bueno, seguimos diciendo que el Estado se haga responsable y que nos cuides porque también somos personas. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa con un tema que se llama Espléndido Splendente de Carlos Casella. Es la versión de Carlos de alta de una marica de un tema italiano. Nos vamos a ir entonces a una pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo seccamente.

Y aquí nuestro compañero Eric nos va a comentar un poquito. Se trata de una reparación entre comillas, porque más que reparación es un reconocimiento sobre las personas trans, chicas trans que padecieron en la dictadura militar. Se trata de una pensión mensual no contributiva a personas que hayan acreditado haber sido privadas de su libertad, que hasta hoy la norma no contempla, entre otras razones, políticas gremiales y estudiantiles, a las minorías sexuales, y por lo que se trata de un momento histórico que abrirá el camino para que el resto de los países que vivieron dictaduras similares lo imiten. Sí, la verdad es que es como bastante genial que se las puedan reconocer a las pibas, porque hay un video que han subido en donde ellas cuentan la historia que atravesaron. Es demasiado heavy como la han pasado. Ellas contaban que en algunos momentos salían a comprar porque vivían todas juntas y no volvían. No volvían, iban a comprar y no volvían, y la tenían como, no sé, varios días encerrada. ¿Me entendés? Y encima eran abusadas. Violadas. No sé, la pasaban súper, súper mal. Y me parece como, creo que, no sé, digo, está lo que es el reconocimiento económico no cura absolutamente nada de toda la situación que atravesó. Pero que se la reconozca, y que se reconozca que la pasa, que, y hay muchos otros casos que no son reconocidos, pero que se reconozca que las personas trans las pasaron heavy y se haga visible, me parece como... Claro, tenemos que recordar las 400 personas LGBTIQ desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar de los años 70. Este número le fue dicho a uno de los fundadores de la comunidad homosexual argentina, que es Jauregui, por un rabino, porque la Iglesia Católica hizo presión en la redacción del informe final del juicio de las juntas. Nunca más, la Iglesia Católica hizo presión para que no se agregaran, por un lado, las víctimas de la comunidad judía que fueron desaparecidas durante la dictadura, y también para que no se revelaran aquellas personas que fueron torturadas, desaparecidas, asesinadas, violadas, etcétera, mutiladas por parte de la dictadura, que según el cálculo de este rabino ascendía a 400. Rosario es la primera ciudad del país que reconoce y que, vamos a decir, repara, o mejor dicho, da un subsidio. Igual estas personas trans reconocen, ¿no?, el hecho de que, como una suerte de disculpas, ¿no?, después de todos estos años, de parte de un Estado que estuvo ausente, ¿no? Que sigue ausente igual. Que sigue ausente, quería aclarar. Que si bien durante la dictadura las pibas trans fueron bastante perseguidas, maltratadas, abusadas, violadas, no estamos muy lejos de la realidad, no estamos muy lejos de la dictadura. Hoy por hoy también las pibas trans siguen siendo abusadas, violentadas, perseguidas, más que nada por la policía, ¿sí? Para mí eso hay que tenerlo bastante en claro. Que festejo que se haya hecho esta reparación histórica, este reconocimiento a las personas trans durante la dictadura, pero no perdamos el ojo tampoco de que en actualmente sigue pasando esta persecución. Sí, la comunidad trans ha denunciado históricamente un genocidio hacia las personas trans perpetrada por el Estado, y la verdad que acompañamos a este reclamo, y nos parece sumamente importante que también se presentó un proyecto de ley en su momento de una reparación histórica para las personas trans, no vinculado a la cuestión de la dictadura, sino en general. Y que no sucedió absolutamente nada. No, tuvo un rechazo de varios sectores conservadores y quedó en la nada, ¿no? Que estaban pidiendo un reconocimiento del Estado, porque el Estado es el que nos expulsa. Y que era para personas, creo que mayores de 50. Claro, porque hay que recordar que en un informe elaborado sobre la población trans, la comunidad trans no supera los 35 años de expectativas de vida. Y bueno, esta persona trans que logró este derecho, que consiguió este derecho, se llama Carolina Boetti, es una mujer trans de 55 años y es profesora de teatro. Estamos hablando de una sobreviviente. Claro, definitivamente. De una sobreviviente de uno de los peores, de uno de los peores momentos históricos en nuestro, en nuestro país, ¿no? Yo quiero recordar la figura también de Rapp, de Osvaldo Rapp, que fue un desaparecido durante la dictadura. Le reventaron la casa a él para secuestrarlo. Le reventaron la casa. Él vivía con su, con su pareja. Fue invisibilizado todo esto. Enrique Rapp. Y bueno, es uno de los pocos nombres de estas 400 personas desaparecidas por su condición de homosexual, ya sea por su condición de homosexual y también porque eran políticamente no estaban alineados con el gobierno de la dictadura, ¿no? En el caso de Rapp era un editor. Y en el caso de las mujeres trans, de las travestis y de cualquier otra persona LGBT de ese momento, porque simplemente no estaba alineado con la heteronorma del momento, ¿no? Sí, imagínate, en plena dictadura, que incluso la agencia Presente sube una nota comentando todo esto de lo que estamos hablando, y a su vez sube un artículo de esa, de ese momento en donde habían detenido a estas pibas trans, en donde se titula, dice: conocidos homosexuales pasaban por la calle vestido de, como mujeres. Ni siquiera, claro, se las reconoce. Lo que sí quizás habría que situarlo en su momento histórico, todavía la palabra, o sea, nombrar a una persona como trans o travesti, inclusive usar el término la, ¿no? Que ha sido una conquista reciente, el uso de el decir la travesti por parte de los medios y no reproducir el travesti, que era lo común, que se ha convertido como en una conquista de más actual en el tiempo, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo eran? Que eso también es una discriminación. En ese momento nos discriminaban ya por, claro, el hecho, ¿no?, decirnos varones vestidas de, sí, mujeres. Claro, en ese momento ya era una discriminación, pero no había nombre para las identidades, ¿no? Claro, y, o eran ignoradas. Quiero decir algo, que no está mal dicho tampoco decir el travesti, porque también hace reconocimiento a los pibes trans, a los varones trans. No, y es parte de la identidad autopercibida. Si la persona se presenta como la o él, es parte de la persona. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero digo, en el contexto cómo éramos discriminados en general, toda la comunidad, y cómo éramos catalogados, perseguidos, se hacían listas en los medios, en los diarios o en las radios se leían listas de las personas homosexuales o que exhibían una conducta obscena, que para ellos era usar prendas del sexo opuesto, ¿no? Que era la contravención que había en ese momento. Leyes contravencionales que todavía están presentando. Claro, que siguen existiendo en algunas provincias, ¿no? Sí. Todavía se puede detener a una persona en algunas provincias por vestir ropa del sexo opuesto, ¿no? O hacer exhibición pública de su homosexualidad. Que no solo pasa en Argentina, también en otros países de la región. ¿Qué pasó allá con la piba esta que sigue presa? Que vos la estabas nombrando, que la detuvieron solo por darle el beso a su compañera. A su compañera, sí. Aún sigue detenida. Y la situación fue que ella estaba esperando el metro junto con su compañera, con quienes están casadas, y una persona de una fuerza policial la detuvo solo por darle un beso. Y queremos también recordar el protocolo de detención que fue lanzado por la señora Patricia Bullrich, en donde se mencionan los pasos que tienen que seguir las fuerzas de seguridad al momento de detener una persona LGBT. Sí, qué loco, que salió después de la detención. Salió de después. Piba, ¿no? Salió después. ¿Y cómo se tiene que detener a una persona LGBT? Yo me le pregunto a, esta señora, a esta ministra, ¿cómo se la tiene que detener? Porque en realidad claramente no, las Fuerzas Armadas, el protocolo lo que hace es visibilizar de que no estaban en un marco de derecho, que no habían adecuado ninguno de sus protocolos, ninguna de sus normativas a la ley de identidad de género y a otras leyes que nos permiten hoy por hoy no estar como un poco mejor que antes, no vamos a decir mucho mejor, pero que no tenían este marco de adecuación, ¿no? Por ejemplo, a una persona trans se la podía detener un efectivo varón y violentarla como si fuera un varón sin respetar su identidad de género. O sea, mientras ya la ley había sido aprobada, digo, y tuvo que pasar todo este tiempo para que las Fuerzas Armadas también, sí, también tengan que adecuar su marco de funcionamiento a la ley vigente, como es la ley de identidad de género. Pero igual, que de todos modos no deja de ser una pantalla y que no nos asegura claro, que no suframos violencia de parte de las fuerzas de seguridad. Y no dejemos tampoco pasar por alto que las pibas trans en algunas provincias siguen siendo detenidas por varones. Siguen siendo detenidas por los varones. En Salta sucede que alguna piba trans está esperando el colectivo y te levantan. Claro. Y no es respetada su identidad de género. Considerando o aludiendo ellos que está ejerciendo la prostitución. Claro. Y no es respetada su identidad de género, incluso cuando la ley es clara de que no necesariamente se tiene que tener el documento adecuado, sino que simplemente con la declaración de la persona se tiene que respetar esa identidad, ¿no? Totalmente, que eso es uno de los artículos de la ley. De la ley que se llama Trato Digno, el artículo 12, que dice justamente esto de respetar las identidades autopercibidas de las personas. Bueno, vamos a un cortecito. Quedamos así como... Claro, ya que estamos hablando de este tema, vamos con una activista travesti de Brasil, ¿no, Eric? Sí, se trata de Pablo Vittar. Sí, y la canción se llama En Town Vai. Bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Nosso amor jogou pro alto, em queda livre você me fez cair. Mas não vou descer do salto, eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai, e não é você quem vai me impedir. Seu mundo. el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Olu, olu, olu, olu! Acá estamos las tres Sailor Starlights en vivo y en directo en la zona oeste, periferia de la ciudad. www.labulla.org. En Facebook nos pueden contactar en facebook.com/radiolabulla y en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Y ya sabrán nuestros oyentes de qué es esta sección. Justicia Sailor. Y vamos a castigar en el nombre de la luna mucha gente el día de hoy. Empezamos con curación lunar. Con una curación lunar, ¿para quiénes, Eric? Para los diputados y senadores, para que aprueben el nuevo proyecto de la ley de VIH. Y sobre todo para los diputados y senadores de San Luis. Claro, por favor, este año queremos terminarlo con el aborto legal, seguro y gratuito, y también con una nueva ley de VIH, ITS y hepatitis, ¿no? Sí, así. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Así que para les diputades y senadores, esto. Muy bien, curación lunar, acción para nuestros diputados y senadores, a ver si de una vez por todas aprueban la nueva ley de VIH, no hay más tiempo. Y vamos con un fuego, vamos a prender fuego, y vamos a prender fuego a la mini Rusia de San Francisco del Monte de Oro, a estos curas, a toda a estos grupos católicos que persiguen a la comunidad LGBT de San Francisco, que persiguen a los compañeros de San Francisco. También lo vamos a hacer extenso a cualquier otro pueblo, otro lugar, ciudad donde estén persiguiendo a compañeros de la comunidad, a compañeras feministas, etcétera. Así que contra ellos va este fuego de Marte. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ah! Se prendieron fuego, bien. Se prendió fuego, se estaba iluminando ya San Luis. Sí, la única iglesia que ilumina es la que arde, papu. Muy bien. Y ahora el último ataque es para decir, para levantar la voz, ¿no? Para este es un ataque en realidad que nos fortalece, porque es para decir basta de odio hacia toda la comunidad LGBTIQ, basta de crímenes de odio, basta de travesticidios y transfemicidios. Alzamos la voz gritando, como si fuéramos un trueno. Entonces va este ataque para toda la sociedad que todavía nos condena. Mi planeta guardián es Júpiter, que venga la tormenta y el trueno haga temblar. ¡Trueno de Júpiter! ¡Retruena! Muy bien, y quedaron todos electrocutados con este trueno de Júpiter. Todos temblando por el trueno. Bien, bueno, que le haga las haga repensarse un poco, para que dejen de discriminar y cometer estos crímenes que podamos ser libres. Invitamos a todas las Sailor Scouts que están ahí afuera a que nos manden sus ataques. Recuerden la consigna, si quieren que les mandemos algún ataque a alguna persona o grupo, claro, o lo que la sea. La sección es esa, Claro, Justicia Sailor. No sé si decir castigar. Repudiar. Repudiar, me gusta. Repudiar de una manera más cómica. Cómica, si se quiere, alegre, divertida. Nosotros. Totalmente. A estas personas, grupos, etcétera, que nos agreden, que nos invisibilizan, etcétera, ¿no? Y bueno. Bien. Entonces ya damos por finalizado este hermoso programa que salió. Nuestro segundo programa. Salió hermoso. ¿Quieren mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a Lucerito y a Paulita de Buenos Aires. Que son nuestros oyentes fieles. Fieles oyentes, sí. Yo quiero mandar saludos a Córdoba, a la gente de Nube Diversa que comparte lo que es el programa, nos hacen el aguante. Así que le mando muchos besos desde acá, desde el programa. Un saludo a Nano, a Enzo, que nos están escuchando por allí, a todas las personas que nos están escuchando. Hicimos rating, ¿o no, Mati? Hoy hicimos pico la rompimos, de rating, hoy la rompimos. Sí, hoy la rompimos. Bueno, eran los problemas técnicos, y eso hizo que levantemos. Brian, ¿algún bien, saludito? ¿Algún saludo, Brian? A mi compañera Rochu Citas, que está en San Francisco, que también la estaba pasando mal, estuvo muy perseguida últimamente. Y a Rafael Gandini y Oscar Buendía también les mando un saludo. Nos vemos en el Illinadi. En la cola. Besos en la cola para ellos dos. Bien, y así damos por finalizado el segundo programa de Ojo de Loca. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Bueno, en el horario de 22 a 23, por este nuevo canal, en teoría, pero ustedes pueden ya escucharnos a partir de las 10. Bueno, nos estamos viendo entonces, compañeros. Nos estamos que viendo. Que tengan super, buena semana. Que tengan una muy linda semana y un buen fin de semana para todos. Recuerden que son personas maravillosas y no están solas. Es como el, ¿viste? El eslogan con el que se va Mirta. Si así quieres se mata. Si quieres se mata. No, ese era el tema de Shakira. Si te ven mal, te maltratan. Bueno, no vamos no, a ir. Igual no, por sino, favor. Vámonos como nosotros. Nos vamos a ir dragueándola. La vamos a draguear toda con un tema. Dale, sí, a mí sí. Me copa, sí. Pillar Point, Duff. Bye.